Ya, hermano, démosle un fuerte aplauso a nuestro hermano Claudio López, que va a compartir ahora una reflexión de la palabra. Buenas noches, hermano, y Dios los bendiga. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder predicar su palabra. Y al comenzar esta reunión, realmente está el Espíritu Santo en este lugar. Se sentía muy fuerte la presencia del Espíritu Santo. Y yo voy a abocar a predicar sobre el Espíritu Santo. Yo pido en mi corazón, he estado todo el día en una comunión con el Señor. Y le pedí a Dios que derramara su Espíritu Santo sobre todos nosotros en esta noche. Y si hay enfermos, hermanos, van a ser sanados. Yo creo con todo mi corazón que Dios es un Dios de un milagro, que delante de ustedes saben que Dios, en el estado que yo estuve, y gracias a las oraciones que hicieron ustedes, yo estoy en pie. Gracias al Espíritu Santo. Ya, el Espíritu Santo es el que sostenta al pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo, es nuestro guía, es nuestro consolador. Ya, Cristo no está visiblemente en esta tierra, pero dejó su Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Y le doy tantas gracias a Dios, hermano, por poder tener esa comunión íntima con el Espíritu de Dios. Y quiero hablar respecto a lo que es el Espíritu Santo. Me gustaría que abriese en su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1. En el versículo 8 en adelante. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a él, a ellos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Alabado sea Jesucristo. Esto es una promesa, hermano, que dejó Jesucristo, ya que íbamos a ser investidos por él de lo alto. Este es un tiempo en el cual el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne. Hay un poder sobrenatural del Espíritu Santo, y ese poder tenemos que empezar a vivirlo todos nosotros, hermano. Es un poder que fue dado a la iglesia, es un poder que está vigente en este tiempo. Ya Dios quiere en este tiempo derramar su Espíritu sobre toda su iglesia, que está sobre toda la faz de la tierra, la cual cada creyente, cada persona, no importa el credo, hermano. Yo conozco católicos que son llenos del Espíritu Santo. Aquí no importa la denominación, lo que importa es el corazón, ¿ya? Un corazón dispuesto a que Dios haga algo, ¿ya? Ahora tenemos que abrir nuestro corazón para poder recibir el poder de lo alto. Dios está dispuesto a romper las cadenas de cada uno de nosotros. Si alguno en esta noche, hermano, está pasando alguna dificultad, si alguno está triste, como dijo la hermana cuando estaba coordinando, la hermana Carolina, si alguno está con tribulación o angustia, el Espíritu Santo se hace cargo en esta noche de su problema. El Espíritu Santo se hace cargo de la enfermedad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder está vigente. El poder del Espíritu Santo está en este lugar, hermano. O si no, nos sentiríamos esa fuerza, nos sentiríamos esa unción del Espíritu de Dios. En esta noche, hermano, Dios quiere que conozcamos lo sobrenatural. Ya Dios es un Dios sobrenatural. Dios va más allá de nuestra mente, va más allá de nuestra cosa interna. Dios es un Dios poderoso. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de los Hechos, hermano, está escrito ya todo lo que el Espíritu Santo estaba dispuesto a hacer. Se le llama el libro del Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo, como le decía anteriormente, Dios nos quiere llenar esta noche. ¿Cuántos están dispuestos a recibir en esta noche un toque del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ser sanados? ¿Cuántos están dispuestos a salir del letargo? Este es el tiempo, hermano. Este es un tiempo muy especial. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo en Juan, en el capítulo 16, dijo: es preferible que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero hoy yo lo he dado a conocer. Era preferible, hermano, que Cristo ascendiera a los cielos para que derramara su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La gran mujer de Dios, Catherine Kuhlman, decía: amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros puede decir lo mismo: amado Espíritu Santo, ven en esta noche sobre mí. Alabado sea Dios. Dios quiere que tengamos una comunión más íntima con Él. Es por medio del Espíritu Santo. Hermano, como le decía recién, Dios está dispuesto. La carne no está dispuesta, pero el Espíritu sí. La carne no quiere nada con Dios, pero el Espíritu que está dentro de nosotros clama, clama, clama. Dice que nosotros sufrimos dolores de parto hasta que Cristo sea manifestado. La tierra gime aún con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, Dios está esperando un pueblo. Dios está esperando a alguien. Uno solo, aunque sea uno solo. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Yo estoy dispuesto, hermano, a decirle al Señor: Señor, lléname con tu presencia nuevamente. Lléname, Dios mío, tu Santo Espíritu. Él está vigente, hermano. No crean que esto es un cuento. Dios está dispuesto a derramar su Espíritu en este tiempo. Alabado sea Jesucristo. Hay un avivamiento, hermano, en el tercer mundo, en África. Estaba guiando la escoba con el Espíritu de Dios, hermano. Vean los videos que hay. Vean cómo hombres misioneros están realmente siendo usados por Dios. ¿Y qué somos nosotros? Somos iguales que ellos, hermano. El mismo Espíritu que fue derramado de los apóstoles, Dios lo quiere manifestar en nosotros. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea Dios. En el libro de los Hechos, me gustaría que vamos al capítulo 5, por favor. Del 12 en adelante, capítulo 5. Así dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que crecían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y le ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Alabado sea Jesucristo. Hermano, Dios lo quiere hacer también con nosotros, con este puñado de personas que somos en este lugar. Dios lo quiere hacer nuevamente, hermano. Créanlo. Dios está dispuesto a derramar su Espíritu Santo. Él en esta noche quiere derramar de su Espíritu en cada uno de nosotros. Solamente, como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un tiempo en el cual tenemos que clamar a Dios. Es decirle: Señor, ven sobre mi vida, lléname con el poder del Espíritu Santo, lléname a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. El Espíritu Santo está en este lugar, alabado sea Dios. El Espíritu Santo está en este lugar, créanlo, hermano. Hay un fuego de Dios que está dispuesto a ser derramado a aquellos corazones que están atentos a la voz de Dios. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Yo traigo a la memoria, hermano, muchos milagros que Dios ha hecho a través de mi persona con el hermano Andrés Alarcón. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos orado por personas en silla de ruedas y el Señor lo ha levantado, hermano, y ha empezado a caminar. Hemos orado por personas con espíritu de tormento y Dios la ha liberado. Ese mismo espíritu Dios lo quiero nuevamente. Ese mismo espíritu quiero que